escoltado por Rodrigo Lugón, piloto local, y el bonaerense Gabriel Ganduglia, los tres primeros que completaron el podio. Tanto a nivel internacional, Pechito López en la quinta fecha de la Fórmula E, los autos eléctricos, terminó en la undécima posición y sigue alejado de los puestos de vanguardia. La victoria le correspondió al suizo Eduardo Mortara en tripulando un Venturi. Y en lo que tiene que ver con el rally mundial, en este caso Sebastián Ogier, el francés con Citroën, se impuso por quinta ocasión en el Rally de México, tercera fecha del Campeonato Mundial 2019, escoltado por el estonio Ott Tanak arriba de un Toyota y el británico Elfyn Evans a bordo de un Ford Fiesta. En lo que tiene que ver con el hockey sobre césped, tanto a nivel masculino como femenino, los Leones se impusieron a Nueva Zelanda por 2-1 en lo que es la Pro League, este nuevo torneo que reemplaza al antiguo Champion Trophy. Los goles argentinos fueron anotados por Martín Ferreiro y Maiko Casella. En tanto, las chicas también ganaron, el equipo que dirige Chapa Arretegui, a Nueva Zelanda en calidad de visitante por 3-0 con goles de Agustín Albertario, Micaela Arretegui y Rosario Luchetti. Este partido también correspondió a esta nueva modalidad del Pro League. Y en lo que tiene que ver con el Super Rugby, no le fue bien a los Jaguares en su nueva presentación, en este caso la primera en su excursión por tierras sudafricanas, ya que perdió frente a los Lions por 47-39 y de esta manera le cortó el equipo sudafricano una racha de 2 victorias consecutivas. Además, el equipo de Gonzalo Quesada tuvo como mala noticia la lesión de Emiliano Bofelli, que tiene un traumatismo en la cresta ilíaca y en la cadera izquierda, y en tanto Matías Orlando tuvo una contractura en el gemelo antes del comienzo del partido. Ambos jugadores van a ser revisados en el día de hoy para saber cuál es realmente el diagnóstico y si van a poder estar presentes en la próxima fecha del equipo de argentino, de los Jaguares, en el Super Rugby. Día histórico, el 11 de marzo del peronismo, un día como hoy de 1949, se sancionaba la nueva constitución y en la misma se incorporaban todos los derechos, siendo la primera constitución del mundo en establecer los derechos humanos en la constitución peronista del 49. En aquella epopeya jurídica y sancionada por el Congreso un día como hoy, se establecía derecho a la niñez, derecho a la ancianidad, derecho al trabajo, los derechos pero también las obligaciones que tenía cada uno de los argentinos. La sabia constitución de Arturo Sampaio y tantos que trabajaron en la construcción de esta constitución había sido no solamente transformadora, sino que fue copiada por otras partes del mundo por ser la primera en establecer los derechos humanos en una constitución. Antes que Naciones Unidas, la Argentina incluía en su Carta Magna los derechos humanos. Perón y Evita, en los tiempos de 1949, habían hecho realidad el sueño de un país que soñaba con ser potencia. 7 minutos han pasado de la hora 8 en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 3 décimas desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, recién repasamos la historia de la deuda, toda la deuda argentina, todos los gobiernos, por lo cual es una constante casi permanente, salvo honrosas excepciones. Y la pregunta es, a esta altura y frente a lo que va a venir, ¿cómo va a ser la Argentina, que está debiendo 400 mil millones de dólares fácilmente y puede llegar a deber 500 mil porque se toman los préstamos y las deudas con una facilidad tremenda? La pregunta es, ¿cómo se hace para salir de esto? Hoy viaja el ministro de Estados Unidos, el ministro de Economía y Hacienda, para seguir pasando la gorra, para seguir juntando chirolitas en dólares, para poder devolvérselo a ellos mismos, a la usura, pagando intereses. Y todos dicen, todos los economistas dicen, que no llegan, es decir, que no les alcanza, no tienen forma de llegar más allá de que con mucha suerte el comicio, pero que no saben si llegan a diciembre. ¿Qué información tenés vos y qué análisis haces? Sí, bueno, desde ya estoy siguiendo el tema en detalle, ¿no? Primero y principal, el sistema de la deuda se ha impuesto y rige sobre la Argentina desde hace 40 años, ¿no? Desde el año 1976 exactamente, que se inaugura la gestión Martínez Dios bajo el gobierno militar, hasta la fecha, la Argentina está sometida a un verdadero sistema de endeudamiento perpetuo. Hay que aclarar esto, sistema endeudamiento perpetuo, o sea, sistema porque no es un hecho aislado, es un hecho continuado. La Argentina vive tomando deuda que no puede pagar, y esto se prolonga desde hace 4 décadas. Esto es importante porque estamos frente a un hecho racional. Mira, recién repasamos desde el comienzo del primer préstamo, y históricamente se tomaron... Del empréstito Bari en 1824. No, de antes de eso, y siempre se tomaron los empréstitos sin saber si se podían pagar. Por eso, yo identifico la clave, la causa final de esto, en tomar deuda que no se puede pagar. La trampa consiste en esto. Habría que remontarse históricamente, ¿no?, a la declaración del primer ministro Pitt, creo que en 1806, algo así. Mira, todo un verdadero plan financiero. Héctor, hablamos del primer préstamo que se le había pedido 1.000.000 de libras a Inglaterra y llegaron 20.000. Y 120.000 en letras, o sea, sí, eso es todo lo que llegó. Un episodio histórico que está estudiado, cómo fue la estafa que dio origen a una primera deuda que presionó y condicionó a la Argentina durante un siglo, 100 años, porque formalmente después el empréstito Baring se terminó liquidando por un acuerdo en 1903, pero en realidad no fue un acuerdo neto, porque fue un acuerdo de refinanciación. Incluso se dice que fue el propio gobierno de General Perón, el primer gobierno, el que terminó liquidando parte de las acreencias del empréstito Baring de 1824. No, esto es una locura que se produce a través del sistema de usura. El sistema de usura es endeudamiento permanente. Vos tomás una deuda que no podés pagar, y una deuda que no se puede pagar es una deuda perpetua. Vivís refinanciándola. La Argentina está en esa trampa y cada vez más grave. El gobierno Macri vino a llevar al paroxismo este tema del endeudamiento porque Macri vino a gobernar con deuda. Desde que asume, no ha hecho otra cosa concreta, relevante, que tomar deuda. Si vos querés hacer un balance, poneme en los dos platos de la balanza qué hizo Macri económica y qué hizo financieramente. Económicamente no hizo nada. Financieramente lo que hizo fue condicionar el sistema financiero, sea monetario, cambiario y bancario, al sistema de la deuda pública. Hoy tenemos una trampa de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha endeudado nuevamente en su mayoría, o más del 80%, en moneda extranjera y muchos también con jurisdicción extranjera, o sea, deuda externa con acreedores del exterior y también deuda interna en dólares, por lo cual más del 80% de la deuda pública del Estado está compuesta por moneda extranjera. El gobierno recauda en pesos, pero la deuda, no la deuda que no se paga, sino los intereses de la deuda que son crecientes, son en moneda extranjera. Creo que te comentaba el otro día, el caso de la provincia de Buenos Aires, lo mismo. La provincia más endeudada tiene más del 80% de la deuda en bonos y en moneda extranjera. Chau, sonó. El gobierno recauda en pesos y necesita, por eso la importancia, necesita una inyección de dólares para poder aguantar el tema. Como el gobierno entró en crisis, entró en default, es decir, en incumplimiento, en imposibilidad, en no tener divisas el año pasado, a partir de la crisis de abril, las tuvo que ir a pedir prestado al Fondo Monetario. Y si el Fondo Monetario no le gira divisas, el gobierno se cae porque no puede pagar los intereses de la deuda. Prueba está que la semana pasada, creo que lo hablamos el otro día, se dio una vuelta de tuerca más dentro de la misma trampa. El gobierno se jactaba, Banco Central mediante, de haber bajado un poco las tasas de interés al 44%, y enseguida le vino un manijazo, un apretón, que consistió en que el dólar se le disparó a 43 pesos. ¿Qué hizo el Banco Central? Volvió a subir las tasas al 59%. Chau, es un gobierno títere de la banca. Un gobierno que está sujeto a la extorsión de los banqueros. ¿Me das más tasa o me voy al dólar? y esto lo deciden en menos de 24 horas. Esto creo que lo comentaba el otro día. Por lo que yo leí, en la corrida cambiaria del otro día, creo que fue un golpe de mercado de unos 500 millones de dólares, creo que lo lideraron 4 o 5 grandes grupos financieros, que entre paréntesis no se dice quiénes son, porque el gobierno es cómplice de esos grupos, porque si vos mantenés el anonimato de quien está saboteando las finanzas argentinas, prima facie sos cómplice de esa gente, ¿verdad? Porque si no, lo mínimo que podrías decir es escracharlo en la opinión pública y decir, mire, centenares de miles, millones de dólares los retiró tal financiera, los retiró tal banco, como fue que se trascendió en abril del año pasado, que quien lideró la corrida fue la banca Morgan Stanley, que en un día retiró, creo, más de 1.000 millones de dólares. Así funciona la Argentina, y prueba está que fue la corrida de la semana pasada, y ¿qué hace el gobierno? Manda al ministro Duhovne que se tome un avión urgente, que por favor le vaya a pedir al Fondo Monetario que no le falle en el desembolso este que tiene que hacerle a fines de marzo. Porque la misión Cardarelli, que vino a monitorear la Argentina, que estuvo acá hablando con todo el mundo, eleva un informe al directorio del banco. Y el directorio lo tiene que considerar a ver si aprueba o no el desembolso de unos 11.000 millones de dólares, creo que son 10.800. Es un nuevo desembolso del Fondo Monetario para sostener que la Argentina no caiga en default. Es decir, no tenemos plata para pagar intereses, y la plata para pagar intereses la está prestando el fondo. Con un agravante, que lo que va a pedir Duhovne, y eso ya trascendió y además fue Vox Populi, no es dólares solamente para aguantar el pago de intereses, sino para financiar la venta de dólares, la compra de dólares. O sea, el Fondo Monetario, nosotros nos estamos endeudando con el Fondo Monetario no para paliar el déficit fiscal y los intereses que provocan ese déficit fiscal, sino para aguantar la venta de dólares al mercado para que el capital financiero pueda retirarse en cualquier momento y nosotros le damos, nosotros del Banco Central, le da los dólares necesarios para que los tipos hagan su bicicleta financiera. Ese es el grado de sometimiento increíble al que ha llegado la Argentina. Nosotros estamos viviendo ahí en vivo y en directo, aunque la gente no se dé cuenta, uno de los saqueos financieros más grandes de la historia argentina. Desde la gestión del gobierno Macri, se estima que han salido del país fuga de capitales, pero como no es ilegal, es salida de capitales de más de 60.000 millones de dólares, de los cuales 28.000 millones se fueron el año pasado. Esto es tener un balde agujereado que no lo llenas nunca. Porque, ¿qué ocurre? El capital financiero puede disponer libremente entrada y salida porque la Argentina es uno de los pocos países en el mundo donde, merced al gobierno Macri, se puede entrar dólares hoy y llevárselos mañana. Ahora, tasas récord que le paga el propio Banco Central. Si tengo una pregunta para complicarte la vida. Este es el diagnóstico. ¿Cómo salimos? Bueno, hablar del diagnóstico se puede hablar desde ya, lo que pasa que es difícil apretar la explicación en 2 minutos. Claro, bueno, por eso, pero ¿cómo se sale? Lo siguiente, primero, indispensable, lo que hay que hacer es salir de la trampa tipo de cambio tasa de interés. Eso implica un control de cambios. Ahí hay que ponerle el cascabel al gato, ¿no? En época peronista existía. Y en época peronista las divisas se regulaban de las del comercio exterior a través de una institución que, como sabemos, se llamaba IAPI. Bueno, esa era una de las formas que se tenía de regular el mercado cambiario. Si fuese dependiente de mí, el gobierno debiera instaurar un control de cambios, que empezaría por el hecho de que se prohíbe en todo el territorio nacional el uso del dólar como moneda de transacción. Acá tiene que haber una suerte de frontera cambiaria donde todo dólar que entra al país queda retenido en el Banco Central o la institución que esté a cargo de eso. Y todo dólar que sale es producto de una conversión. Pero en la economía argentina tiene que ser especificada. Eso implica quemar las naves, porque hay que poner el cascabel al gato a cómo se hace para contener el proceso inflacionario sin una moneda dura de respaldo, que es el dólar. Por eso digo, es bastante complejo entrar en esto, no porque no se puede hablar ni porque uno no tenga las ideas, sino para por resumirla. Lo importante es lo siguiente: si no se corta la sangría permanente de los intereses, que son el principal gasto público, no se va a poder hacer ninguna política financiera ni económica, porque vos no podés atender una economía con un drenaje de intereses que, fíjate los números, el gobierno presupuestó para este año el pago de intereses de 750 mil millones de pesos. Es el principal rubro del gasto público. Es más que el gasto público previsional neto, que todavía quieren echar la culpa al gasto previsional. El gasto previsional es efectivamente 1.600.000, pero el sistema previsional tiene ingresos por 1.200.000. Ergo, el déficit previsional al que tanto le echan la culpa, este año va a ser 420 mil millones de pesos. Por intereses hay que pagar el doble, 750 mil. Ahora, volviendo a tu pregunta, que lógicamente es mucho más compleja, pero lo podemos hablar, mientras haya sistema de la deuda, no hay economía nacional posible. Porque vos no podés construir ninguna política económica sobre la base de un sobreendeudamiento impagable. Es decir, pone este el ejemplo, el símil de la economía familiar o economía empresaria. Si vos tenés una deuda impagable de la cual ni siquiera podés pagar los intereses, hay que repetirlo esto, entre el 20 y el 30% de los intereses no se pagan, sino que se capitalizan por anatocismo. Es decir, el gobierno no puede pagar los intereses si los está financiando con deuda. El Fondo Monetario nos está prestando plata para que podamos aguantar los intereses de la deuda. ¿Para qué? Para que el gobierno Macri, que ha fracasado estrepitosamente desde el punto de vista financiero y económico, para que el gobierno Macri pueda llegar a diciembre. El pueblo argentino está siendo sometido a un ajuste extremo, un ajuste apretando todas las clavijas de recaudación y bajando los salarios reales, para que el país pueda aguantar el pago de los intereses y el gobierno Macri pueda llegar a diciembre, pasándole la cuenta de pago al próximo gobierno. Por eso acá la gran trampa financiera y política es que el gobierno Macri está dejando atado de pies y manos al próximo gobierno, de tal manera que cualquiera sea el próximo gobierno, no pueda tomar ninguna decisión autónoma, porque el gobierno le está dejando deuda en el Banco Central, no está dejando, está constituyendo deuda en el Banco Central que llega a 1.700.000 millones de pesos. O sea, es una locura. El Estado se ha transformado en una máquina de pagar. Héctor, yo creo que hay que estar atento, porque del jueves, cuando vuelvas, seguramente van a haber algunas novedades, porque sabremos qué pasó con este muchacho que va a pasar la gorra para las chironas en dólares, porque están desesperados para que le manden la nueva partida, ¿no? Y por partida doble, porque en realidad tan importante como la entrevista con el Fondo Monetario es la entrevista con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin. Claro, porque va a pedir ayuda. Porque se prevé que la Argentina pida la suscripción de un bono especial por Estados Unidos para aguantar. Efectivamente, esto denota el nivel de gravedad que tiene la situación, y de la cual son cómplices, tanto el oficialismo, el gobierno, como la oposición política, que en esto no dice media palabra. Que guardan silencio, están ocupados con las elecciones y estas cosas pasan. Sí, por así decirlo, sí. Te saludo. Yo lo resumo así, existe un libreto, están peleando por quién es el actor que desempeña el libreto, sí. Pero no cambiar el libreto. Te saludo y estaremos el jueves en contacto. El jueves, chao. Ok, buen día, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy.

1921 nacía Astor Piazzolla. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Buen día. Escucha que esto te va a interesar. Con todo el derecho que me das por haber sido radical y digoyenista hasta el 4 de junio del 43, quiero explicar un poco lo que es el partido creado por Leandro Alem, el viejo Partido Radical. En 1930, los propios radicales confabularon con el general Uriburu para voltear a su propio presidente. Qué lindo, ¿eh? A mediados de 40, para las elecciones del 46, Perón enfrentaba la Unión Democrática, donde estaba el Partido Radical contra él. Lo habló en una estratégica mano para conseguir una unión al doctor Amadeo Sabatini para hacer una coalición para enfrentar a la Unión Democrática. Pero Sabatini no le dio ni la hora y se perdió el momento de haber entrado al más grande momento político del país. 10 años después, los comandos civiles se unieron a la revolución fusiladora para voltearlo a Perón. Cuando Perón vuelve del exilio y tiene un abrazo fraternal con Balbín y quiere hacer un gran gobierno de coalición, un joven y patético abogado llamado Raúl Alfonsín lo impidió. Pero no impidió que poco tiempo después, de nuevo los radicales con el último gobierno dictadura militar, se unieran para voltear al democrático gobierno de Isabel Martínez de Perón. Ese protagonista que fue Raúl Alfonsín sube para hacer un gobierno inicuo, intrascendente y defraudador. Pocos saben que Alfonsín tenía ataques de pánico y lo demuestra porque seis meses antes tiene que huir del gobierno por miedo. De la alianza no quiero hablar porque todos saben lo que es de Francisco de Fernando de la Ruina y cómo se fue al poco tiempo en un helicóptero dejando el tendal de muerte, entrega, corrupción y todo lo demás. Pero llegamos al momento de hoy, el peor, cuando los radicales se unen y apoyan y mantienen a este peor gobierno de la historia argentina. Gorila, entregador, que destruye al pueblo, y ellos se complican con un gobierno de esa laya a favor del imperialismo internacional. Con todo el derecho que me dio haber sido radical y digoyenista, le hago este planteamiento al viejo partido, como para que hagan una autocrítica y aprendan que no se puede ir contra el pueblo, sea el pueblo radical, peronista o el que fuese, porque es ir contra la patria. Chao. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 8 de la mañana, 34 minutos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que tengo que agradecerle y rendirle homenaje por lo que acaba de pasar. La cronología de los hechos, de cómo se fue con, confesionando la deuda que tenemos, y cómo fueron los protagonistas perfectamente identificados. La verdad que son incunables, sinceramente debería ser material de aprendizaje en las unidades básicas. Sí, lo vamos a subir en la página para que la gente lo tenga. La verdad que en la página, ¿cuál es su página? Que no recuerdo bien. En la de Renzi Aderio, en el Facebook. Ah, perfecto. ¿Quién está? Hola. ¿Quién? Alberto de Morón. Mire, lo básico es la mentira, el relato que nos hacen en las elecciones, antes de las elecciones, o sea, en el momento en que nos vamos a lanzar a poner el voto, los partidos. El macrismo ha hecho un relato, una mentira de promesas y nos ha engañado. El anterior gobierno vivía de un relato y de promesas también, y hemos comprobado el saqueo que han hecho y también nos ha engañado. Entonces, el suicidio sería volver a votar a Macri o volver a votar a Cristina. No nos queda otra que probar en este hombre anciano, Lavagna, que se ve que es un hombre decente. Esa es mi opinión. Gracias. Vamos a presentar a Armando Gómez, que se encarga de la familia Macri. Hola, Arnoldo. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Bueno, a ver, si estamos hablando de la familia Macri, sí. ¿Qué podemos decir? Mira, el otro día hicimos la presentación de sus orígenes, del tipo de familia, de cómo fue la crianza de Mauricio. Es importante ver cómo maduró Franco Macri para entender las raíces de esa familia. Las raíces, digamos, la matriz. Cuando llegó Franco, 1949, él a los 2 años funda su primera empresa, Urbano Sociedad Anónima. Eso funcionó hasta 1951 a 1961. En ese transcurso él se casa con... se casa bien, digamos así, en Tandil, y con una de las familias terratenientes de la zona. Él progresa con esta empresa relativamente como era en esos años en la Argentina, una Argentina de Perón, en la que el mercado interno no se lo comían los lobos de los monopolios imperialistas, y él tiene una expansión normal, digamos así, hasta el año 1961, que como él plantea explícitamente en su autobiografía, dice... yo aprendí que necesitaba asociarme con capitales y tecnología sin perder el control de la empresa. Y se asocia con Ambrosi, que aporta el capital importante para constituir de Macro Sociedad Anónima, empresa con la que en 1961 gana su primera licitación en Mar del Plata. Pero posteriormente... Franco Macri mantiene esta empresa hasta 1969. La pregunta que uno se hace es, fíjate vos, son 20 años de evolución donde él constituye una empresa mediana, digamos, que competía en las ligas menores y que tenía un desarrollo normal que uno puede ver a cualquier empresario. 10 años después, la revista Forbes, ya estamos en la década del 80, lo menciona como uno de los 4 argentinos, junto a Melita Fertabank, a Pérez Compank y a Urnequian, uno de los únicos 4 argentinos que figuran entre los 40 más ricos de América Latina. Entonces, ahí vale hacerse la pregunta para develar estos secretos de vos decís, ¿cómo es este grupo? ¿Cómo logró en 10 años esa formidable expansión que lo colocó entre los 40 más ricos de América Latina? Acá hay que ver el inicio de este secreto. Decíamos que él mantiene de Macro hasta 1969, porque ahí, como él plantea en su propia autobiografía, él dice exactamente lo siguiente: cuando uno de mis socios en una crisis se tuvo que retirar, yo entendí que para lograr mayores éxitos tenía que asociarme. Le planteé y convencí a la Fiat para que se asocie conmigo. Y constituí Sideco, era Silos de Maco Sociedad Anónima, y asociado con la FIAT, constituimos Impresit Sideco. Cuando la FIAT tenía el 51% de las acciones y yo el 49%, junto a la cita de Macri. Claro, ¿qué es lo que había pasado en la Argentina? Ya esta no era la Argentina de Perón. Esta pasó a ser la Argentina que después de la fusiladora y con el desarrollismo de Frondizi, era la competencia y la apertura de todo ese mercado interno a los grupos monopólicos, imperialistas, extranjeros. Frondizi en particular, pues, todos nos acordamos, lo que es bueno, por lo menos los viejos, cómo fue el plan Larkin y el inicio de la liquidación del ferrocarril, la construcción de la Panamericana y la promoción para la erradicación de las empresas automotrices. En el caso de ferrocarriles, el ministro de Acevedo. Claro. Mirá vos, ¿no? Ahora sigue figurando en las ligas. Ahora está con las aceiteras. Bueno, Fiat picó punta. En ese periodo Fiat logró ser primera en el mercado argentino, al rato de Fiat 600. Con ese modelo, digamos, primero en el mercado argentino. Pero la Fiat misma, con su empresa, tenía su empresa constructora internacional Impresit, que buscaba colocarse también entre las grandes constructoras del mundo. En la Argentina, estamos hablando, yo dije que esto se constituye en 1969. O sea, 1969, dictadura de Onganía. Onganía se lanza a las grandes obras públicas, tenía mucha ambición de obra pública. Había una estructura de empresas del Estado todavía formidable en Argentina. Era el periodo del Chocón. Y Onganía abre la licitación para la construcción de las centrales nucleares. Atucha y Embalse. Entonces, en esa liga se quería colocar y quería entrar Impresit, para lo cual necesitaba un operador local. O sea, Franco dice que convenció a la FIAT, sabiendo que la FIAT buscaba un operador local, y se constituye Impresit Sideco. Acá está una matriz, Miguel Ángel, acá está una matriz de qué es este grupo. Porque frente a la penetración de los monopolios extranjeros que se iban comiendo el mercado interno argentino y iban constituyendo la matriz de las patrias contratistas, no es que Franco Macri, que se capitalizó en la Argentina, ofreció resistencia, le planteó al gobierno, digamos, que beneficie al capital nacional, nada de eso. Ubicó que para entrar en las ligas mayores él se tenía que asociar, se ubicó como quien para crecer tenía que crecer junto a esta penetración externa. Eso es lo que yo categorizo como burguesía intermediaria, o sea, una burguesía argentina, pero que piensa su desarrollo y su expansión como apéndice de estos grupos externos que se van comiendo el mercado argentino. De un signo, entonces él ubicó, fíjate vos que la asociación es nítida, el 51% sí, el 29% Macri. Pero Macri lo reivindica en su historia. Él lo reivindica como el inicio de su pensamiento estratégico. Esto decía Arnaldo Gómez cuando contábamos el año pasado la historia de la familia Macri refiriéndose a Franco. 8:43 a.m. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Hola, buen día, Diego de La Matanza. Mensaje para el programa de Rensis. Muchachos, dejemos el perómetro de lado. Dejemos el perómetro de lado. La oposición es el kirchnerismo, nos guste o no. Dejemos de probar y hacer mezclas raras y si pensamientos raros. La posición es el kirchnerismo, nos guste o no. Vamos con el kirchnerismo, saquémoslo a estos tipos porque nos van a llevar puesto a todo. Nos están llevando puesto a todo. Y después de diciembre que se sigan peleando los dirigentes y la militancia, el que quiera, pero ya con estos tipos lejos, muy lejos. Porque nos van a llevar puesto a todo. dejémonos de embromar y vayamos con el kirchnerismo, que es la posición más fuerte y son los votos más, la mayor cantidad de votos. Gracias. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. A las 6 de la mañana empezábamos esta foto. Hace 45 años, en un domingo 11 de marzo, el Frejuli arrasaba en toda la Argentina. Pero en una provincia no pudo ganar. Y era la provincia del Neuquén, donde Zapac, que había construido el Movimiento Popular Neuquino, venía de ser un neoperonista en la época de la proscripción del peronismo, y entonces, cuando se utilizaron boletas como la de Unión Popular, Tres Banderas, Partido Blanco, Laborista, él utilizó, al igual que otros movimientos populares, la construcción de algo local, sin imaginar que se iban a instalar para todos los tiempos. Esto había ocurrido mucho antes, es decir, ya en elecciones donde el peronismo estaba proscrito. Y en el 73 lograron ser noticia porque era la única provincia que el Frejuli no había ganado en toda la República. Ayer, en la primera elección en un calendario que va a tener en los próximos 15 domingos 10 elecciones provinciales, se produjo un episodio con el triunfo del Movimiento Popular Neuquino, que es el correlato de los últimos 60 años, que son invencibles, y que de acuerdo, y acá es una demostración de cómo se puede, sin apartarse de la verdad, confundir a la sociedad. Y esto es cómo se puede titular la misma noticia según uno quiera leerla o la quiera ver. Si decimos ganó el Movimiento Popular Neuquino, es absolutamente cierto. Si decimos perdieron Macri y Cristina, también es cierto. Si decimos que el kirchnerismo le sacó 10 puntos a Cambiemos, también es cierto. Si por otra parte decimos que perdió la grieta, es decir, perdió el kirchnerismo y perdió Cambiemos, también es real. Cualquiera de los títulos que usáramos, no nos apartamos de la verdad. Y la verdad es que con un casi 40% de los votos, Gutiérrez fue reelecto gobernador por el Movimiento Popular Neuquino, le sacó 14 puntos a Río Seco y 25 puntos. Ahora, después podemos entrar a analizar qué pasó realmente. Los encuestadores, y por eso el gobernador los castigó a los encuestadores, daban la gran posibilidad de que Río Seco triunfara ante el frente que habían armado, un frente de unidad con todos los sectores y demás, y que tuviera una chance seria de ganar el comicio. Pero ocurre que el gobierno, con el Movimiento Popular Neuquino, armó una serie de colectoras que arrastraban votos a la fórmula provincial. Pero donde se define la elección es cuando empiezan, en lugar de permitirle a Río Seco decir que era un candidato peronista, a decir que era un candidato kirchnerista. Cuando Cristina graba un video, comisario a conducir la estrategia, el ex hombre de la CIDE, que no es muy bien visto por la militancia de aquella provincia. ¿Y por qué pasa esto que le estoy diciendo? Porque la prensa nacional se encargó de decir que era un candidato kirchnerista, dos viejos integrantes del PC, ahora ganado por la causa del kirchnerismo, que estaban también convencidos, como muchos observaban, de acuerdo a las encuestas, que podían ganar. Es decir, a un candidato que lo tendría que haber presentado como peronista, lo presentaron como kirchnerista. Y este hecho significó que muchos votos de Cambiemos se fueran directamente al Movimiento Popular Neuquino. Y esos puntos, esos 14 puntos de diferencia, se lo prestaron a Gutiérrez porque quisieron instalar una pelea Macri-Kirchner y todos sabían que el candidato radical a quien lo vistieron de kirchnerista porque usó la boleta de Unión Ciudadana, en lugar de usar otro nombre del frente o de usar el Partido Justicialista o usar otra boleta. Este hecho, de cualquier manera, no quita que hizo una buena elección, porque quedó solo 14 puntos del gobierno, pero le da una tremenda tranquilidad a Macri, que frente a los inversores, que no existen, pero a los que él llama inversores de Vaca Muerta, saben que mientras lo maneje el Movimiento Popular Neuquino, y no un candidato, repito, peronista, pero que él lo iba a presentar como kirchnerista, la prensa lo iba a presentar como kirchnerista, podrían haber perdido el control de lo que consideran uno de los episodios imaginarios del gran desarrollo del futuro gobierno si pudiese Macri ser reelecto presidente de la nación. Entonces respiraron. Ahora, hicieron un papelón, porque Cambiemos salió tercero a casi 25 puntos del que ganó. Pero el papelón lo disimulan con esto que les estoy contando. Y la buena elección de Río Seco se empalidece porque fueron a buscar la victoria y todos creíamos que podía ser así, pero cuando se profundizó el hecho de que era el candidato de Cristina, que mandó Cristina un video, que lo recibió en el Instituto Patria, los que iban a votar, y allí terminó entonces con 14 puntos de distancia, cuando en el mejor de los casos la gente de Gutiérrez pensaba que si ganaban, ganaban por 5 puntos, sacaron 14. Y además, como se desinfló, viendo que no podían ganar Cambiemos, le prestaron los votos al Movimiento Popular Neuquino para que no ganara un candidato kirchnerista. Y así se plantea entonces el primer resultado electoral en el mismo 11 de marzo, donde más de la mitad del padrón nacional tiene menos de 45 años, es decir, no vivió aquel triunfo resonante del Frejuli en toda la Argentina de 1973. Y allá, que un hecho indicativo, perdió el kirchnerismo, van a tener razón. Los que dicen ganó el kirchnerismo también van a tener razón, porque le ganó también. Pero esto que estamos tratando de explicar tiene que ver con según y conforme. Lo importante de este episodio es que uno de los yacimientos, el segundo del mundo, más importante de gas no convencional, que Vaca Muerta, y obviamente de la zona petrolera que es Neuquén, era una provincia donde vota muy poca gente, donde para ganar una elección de gobernador se precisa casi los mismos votos que para ser concejal de La Matanza. El Movimiento Popular Neuquino conserva la determinación, porque todo eso, Vaca Muerta, es provincial. Y entonces se produce el mismo resultado que en 1973. Juntos, los peronistas no pudieron ganar en Neuquén. Y quizá estos datos de que decidió a la gente votar al gobierno prestándole los votos de Cambiemos, así como en su momento le prestaron votos a Macri para que fuera presidente porque estaban en contra de Cristina, sea necesario analizarlo en el contexto de la prolongación de los comicios que tendremos en un futuro. En Neuquén estaba todo dispuesto para que Río Seco pudiera dar el gran batacazo histórico. Algo pasó. Y lo que pasó está vinculado a este pase absoluto de los votos de Cambiemos al candidato Gutiérrez para la reelección, porque le es más fácil entenderse con Gutiérrez, y lo hubiera sido catastrófico para el gobierno que los diarios hoy pusieran título diciendo el kirchnerismo ganó en la provincia contra Cambiemos. De forma tal que todos se pueden sentir incluidos. El que se siente peor, seguramente la Unión Cívica Radical, con su candidato que salió tercero a 25 puntos, a 24 puntos concretamente y fracción, de quien ganó la elección. Y el kirchnerismo le sacó 10 puntos de distancia. Ahora, si en lugar de kirchnerismo, como estoy diciendo yo, hubieran dicho el candidato del Frente Peronista, quizá el resultado hubiera sido distinto. A lo mejor no, a lo mejor sí. Son las cosas que nos tenemos que preparar de aquí hasta que votemos todos en octubre en la elección presidencial. Hay 15 domingos y 10 domingos con elecciones provinciales de los que las anticiparon. Entre ellos, los radicales de Mendoza, de Corrientes y de Jujuy, que no quieren ir pegado a la boleta de Macri. Ganó el Movimiento Popular Neuquino. Perdió Cambiemos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Bueno, estamos ya prácticamente para irnos. Hoy es el... ¿Ya te querés ir? No, digo, estamos prácticamente para irnos. Estamos a, sí, estamos a 5 minutos. Vamos a recordar al querido Julio De Caro, el maestro que revolucionó el tango. Y que Julio De Caro nació en 1897, el mismo día que Carlos Gardel, el 11 de diciembre, de distinto año. Y falleció en 1980, el 11 de marzo de ese año, y fue el primero en revolucionar el tango al cambiarle, sin quitarle la esencia, el tango argentino, porque era uno de los grandes conocedores de la música en lo que hace al intelecto musical, y logró que el tango se convirtiera y cambiara su fisonomía y llegara hasta nuestros días, igual que él fundó una escuela, Carlos Gardel, en lo que hace a los cantores, De Caro lo fundó en lo que hace a lo musical, la escuela de Cariana, que la siguieron grandes como Piazzolla, Pugliese, Salgán, hasta nuestros días. Y para recordarlo a Julio De Caro, qué mejor que escucharlo con su orquesta tocando el tango Boedo, de su autoría. Mañana 58 minutos. Ayer en Neuquén, en las elecciones, hubo varias denuncias acerca de las irregularidades del voto electrónico. Denunciaron que hubo casos donde se votaba un candidato y la máquina imprimía otro candidato. Ojo con este tema, porque ahí se sabía que se estaba votando electrónicamente, pero se imprimía la boleta. Se quiere implementar máquinas donde no se va a imprimir la boleta, así que vaya uno a saber por quién termina votando. Bueno, hubo denuncias sobre 7 u 8 máquinas que funcionaban de esa manera. Se apretaba un candidato y la boleta imprimía otro candidato. Y hay otro dato que me parece muy interesante, que son las declaraciones del ministro de Transporte. Miren, dicen que el pez por la boca muere, ¿no? El ministro de Transporte salió a responderle las críticas que lanzara el conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, que dejó en evidencia al gobierno de Macri. Dietrich, que es el actual ministro de Transporte, le salió a responder las críticas lanzadas por el conductor de televisión y entonces dijo que esperaba una mirada más positiva de su parte. Según su punto de vista, los cuestionamientos serían entendibles si vinieran de gente de bajos recursos, admitiendo así la mala situación que vive gran parte de la gente durante la gestión de Cambiemos y la marcada brecha que existe entre ricos y pobres. Días atrás, Tinelli había dicho que un extenso análisis de la realidad del país que había dejado duras definiciones sobre Mauricio Macri y su gestión, dijo, estamos muy mal. Dietrich, por su parte, dijo, en diálogo con Radio Nacional, que lo de Tinelli fue una decisión más dentro de muchas, pero no es la primera vez que declara con críticas al gobierno. Al examinar las palabras del conductor de Showmas, dijo, esa mirada no se puede entender porque es el drama que tuvo la Argentina hasta el 2015 y no poder ver transformaciones muy productivas y profundas que se están haciendo, la verdad que no lo entiendo. La dificultad económica tapa el esfuerzo que estamos haciendo. A continuación, el ministro lanzó un razonamiento que dejó en evidencia que este gobierno vino a gobernar para los ricos y dijo que la queja de Tinelli, que está en una buena situación económica, no se corresponde, que en todo caso se tendrían que quejar los que están mal. Entiendo la crítica de la gente de bajos recursos, pero personas con más oportunidades y mejores situaciones económicas tendrían que tener una mayor capacidad y una mayor perspectiva porque los estamos beneficiando con todas las medidas del gobierno. Muchachos, vino a gobernar este Macri y sus muchachos para los que más tienen. Y además lo dicen. ¿Por qué no se queda callado Dietrich? Y termina con las estaciones de los trenes, que hay varias quejas, sobre todo en el Belgrano Norte, que la gente dice que no se está trabajando. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Quién es el presidente del Colegio de Árbitros, Enrique? El presidente del Colegio de Árbitros, el que maneja los árbitros, el gremio es Federico Beligoy. No, no, el presidente del Colegio de Árbitros, el que nombra lo referí. Ya se lo digo, Miguel, porque es quien está designando justamente todos estos arbitrajes, o los árbitros que dirigen tan mal en la República Argentina. Vamos a... Dale un aviso que lo está buscando que no sabe, dale. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Buen día, compañero de Renzi y compañero Carbone y todos los compañeros. Habla Teresa de Berazategui. Mi primer voto en el 73 fue, tengo 68 años, por eso estoy hoy recordándolo con mucho cariño. No nos acostumbremos a decir fuimos segundos, es la realidad, pero bueno, tenemos que trabajar siempre para ser el primero, sobre todo los jóvenes. Y el peronismo siempre tiene que llevar la boleta de peronismo, aunque a algunos no les guste. Aunque haciendo la unidad, eso es muy bueno, pero es verdad lo que usted dice. Si se hubiera dicho que la boleta era peronista, ahí no más hubiéramos llegado. Un abrazo, compañero, y es un día hermoso para recordar hoy. Adiós, señora. Sígalo a Miguel Ángel de Renzis en Facebook. www.facebook.com/de Renzis ayer y hoy. ¿Y quién es? Horacio Elizondo. Ah, si Elizondo es el responsable de nombrar los árbitros y nombra a Delfino para dirigir Estudiantes Gimnasia después que venía de estar suspendido, y Delfino tuvo un desastre de arbitraje, yo espero que lo paren, pero además espero que alguien le llame la atención a Elizondo, porque no puede tomar esa determinación de alguien que viene de estar suspendido, mandarlo a dirigir cuando le levantan la sanción a un clásico. No existe eso en la historia del referato normal, ¿eh? Eso que para Horacio Elizondo. Bueno, decime, ¿qué sabes de un negociado de FIFA de 400 millones de dólares con Qatar? ¿Sabes algo? Que se puso, que puso la gente de Qatar para tener la sede del Mundial. Bueno, se reveló a través de un informe que hizo un diario inglés, el Sunday Times, que revela un amplio informe que nuevamente la FIFA quedó en el ojo de la tormenta tras una investigación que pone en la portada del diario, que publica documentos que prueban el acuerdo entre el organismo que rige el fútbol mundial y que por entonces era presidido por Joseph Blatter, y Qatar, que habría arreglado la organización de la Copa del Mundo del año 2022. ¿Qué dice el artículo? Básicamente que Qatar pagó, escucha esto, 880 millones de dólares para poder organizar el Mundial. Un escándalo en realidad después de que todas las ruinas que sacó a la luz la investigación conocida como FIFA Gate, y el país árabe habría ofrecido 400 millones de dólares en el 2010, 21 días antes de la votación, y entra en escena la cadena Al Jazeera, quien también habría adquirido derechos televisivos para el Mundial 2018 y 2022. Según los documentos que se publicaron, la cadena de televisión Al Jazeera firmó un acuerdo en relación a los derechos televisivos en el que se incluía la cláusula si Qatar era elegida como sede. En caso de que la FIFA la designara, se pagarían 100 millones de dólares más 89 millones de euros y en un concepto de bonus. O sea, le iban a pagar 89 millones de euros o 100 millones de dólares más por el hecho de que era Qatar. Esto iría en contra de las reglas de FIFA, ya que el dueño de la cadena de televisión es el Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, que es a su vez el emir de Qatar y uno de los mayores sustentadores de la campaña para el Mundial. Qatar tiene el auspicio de la camiseta de Boca. Sí, exacto. Bueno, el presidente Boca estuvo en una reunión en Europa, justamente con la gente de Qatar. Parece que Qatar ha distribuido mucho dinero en todo el mundo, pero esto que publican los ingleses tiene que ver también con el tema de complicarle la vida a la cadena Al Jazeera, que es la que denuncia todos los atropellos imperiales en Siria y demás, y entonces mezclan la política con esto, que evidentemente, si hay una cosa sucia, la aprovechan y la ponen en la tapa. Así que se avecina otro escándalo en la Federación Internacional de Fútbol. Bueno, ahora sí, Diego, lo último. Ahora, una pregunta, ¿no? Porque por lo que estás contando, ¿este muchacho de Boca no habrá ido a arreglar la privatización a Qatar? No sé. ¿Por qué cambiaron la camiseta? No. ¿Por qué cambiaron la camiseta? ¿Fueron con una blanca, con los colores azul y rojo, tipo franja horizontal, cuando la camiseta de San Lorenzo era la sombra de Boca? Y por eso perdimos, porque no jugamos con la camiseta que teníamos que jugar, con la azulgrana. Con esa camiseta no perdíamos. Habrán jugado en cuero todos los partidos, que están últimos. Y sí. Lo que pasa es que le queda muy poca vida, creo, al Miró, me parece. Bueno, sí, dice Miguel que el tiempo que tiene Almirón, es el límite, es el partido con el Juniors el próximo miércoles por la Copa Libertadores de América a las 19:15 en el estadio Pedro Videgain. Si ahí no gana... ¿Y la culpa de Almirón o de haber sacado al Pampa Viallo y de haber comprado los Pero nosotros lo dijimos acá hace mucho tiempo, Miguel, es un error. Haber traído 10 jugadores y pretender armar en 2 meses un equipo con 10 jugadores que no todos eran de la calidad que se pensaba, por ahí había que investigar, bueno, por qué esos jugadores vinieron a San Lorenzo, ¿no? ¿De qué cuadro es la baña, vos sabés? No, ni idea, no tengo idea. Bueno, porque voy a tener un almuerzo con Tinelli, supongo que van a hablar de política y no de San Lorenzo, ¿no? Sí, seguramente. Sí, seguramente. O sea, Tinelli pretende militar en política. Lo que menos quiero Tinelli hoy por hoy hablar de San Lorenzo, no tiene que dar muchas explicaciones. Una pregunta, si Tinelli fuera candidato a jefe de gobierno de la ciudad, ¿le gana o no le gana a Rodríguez Larreta? No sé, según cómo vote la gente. Si votan pensando, Tinelli no es el hombre para ganarle a Larreta. Hay que buscar a alguien que sea, vamos, que sepa que pueda hacer algo. Pero como la gente cholula, lo más probable es que lo vote. Bueno, ¿Qué tenés para cerrar? Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Ángel Parra fallecía en el 2007, cantautor chileno, hijo de Violeta Parra, que murió en el exilio en Francia, había nacido en 1943. En 1958 fallecía Francisco Petrone, que había nacido en 1902. En 1957, cumpleaños, nacía el periodista y conductor televisivo Nicolás Repetto. En 1936 nacía Omar Orestes Corbata, el win por excelencia del fútbol, que falleció en 1991. En 1892 nacía Leandro N. Alem, que se suicidó en 1896 frente al Club del Progreso. En 2017 moría Carmelo Santiago Hijo, director y productor de televisión. En 1944 nacía José el Negro Rojas, un folclorista riojano que nos dejó enormes obras junto a Hamlet Lima Quintana. En 1930 nacía Juan Carlos el Indio Vares, gran payador argentino que falleció en 1999. En el 2000 moría René Cóspito, que había nacido en 1905, que lo conocimos tocando tangos también como Don Goyo. En 1965 y cumpleaños nacía Caterine Fulop, actriz venezolana radicada en la Argentina. En 1929 nacía Ubaldo de Lío, que murió en 2012. En 1914 nacía Pedro Escudero, gran director de teatro y maestro de actores, que falleció en Buenos Aires en 1989. Y en 1641 los aborígenes vencían en la batalla de Mbororoque a los portugueses, que querían seguir con la venta y compra de esclavos y quedarse con el oro y todo lo que encontraran entre el Brasil y la parte argentina, y le ganaban una batalla naval desde sus canoas a los piratas portugueses. Bueno, nos tenemos que ir ahora sí con deportes que hay. ¿Conoce algún futbolista que haya cambiado de guantes? Si es arquero, por supuesto. Y que ahora se dedique al boxeo, Miguel. Y que además ganó por nocaut rápidamente, como amateur, quiere ser profesional. Bueno, es el caso de Pablo Migliore, el ex arquero de Huracán, San Lorenzo, Boca, que debutó el sábado en la Sociedad de Fomento Villa Don Bosco de Ramos Mejía. Le ganó por nocaut en el primer asalto a Diego el Macho Merlo, y de esta manera debutó, en este caso, como profesional en el ámbito del fútbol. Es decir, cambió los guantes de arquero por los guantes de boxeo, y bueno, y parece que está tramitando la licencia en la Federación Argentina de Box para poder hacer más peleas. Recordamos que Pablo Migliore actualmente tiene 37 años, no creo que tenga mucha vida. No se la boxeador. Dan porque tiene poca experiencia, por Exacto. eso no le han dado la licencia, y yo creo que también por la edad, está en claro. una edad peligrosa Exacto. para empezar a boxear. En el 2008, Cristina, que era presidenta de la Nación, anuncia un nuevo plan de retenciones móviles aplicadas a la soja y al maíz, provocando la reacción de los sectores agropecuarios, que decretan un paro que dura 100 días. Comenzaba una de las crisis más grandes del gobierno de Cristina Fernández. Chau, hasta mañana a las 6.